Perón decía, un pueblo que no es libre jamás podrá elegir libremente a su gobernante, porque siempre tendrá la opción de un buffet de corte tal y otro buffet de abogados de corte tal. Pero tanto uno como otro era como elegir el árbol por el cual vamos a pender los últimos momentos de nuestra vida. Es decir, o nos cuelgan de un eucalipto, o nos cuelgan de un roble, o nos cuelgan de un álamo, pero siempre vamos a elegir el árbol en el cual nos van a colgar. Por eso decía él, un pueblo que no es libre jamás podrá elegir libremente a sus gobernantes. Y es lo que pasa ahora cuando nos proponen en la vidriera, nos ponen a Cristina Kirchner, nos ponen a Macri, nos ponen a Massa, y Massa, Stolbizer estuvieron en el Consejo de las Américas reunidos junto a Kicillof, Cristina, Aníbal Fernández, también estaba Macri, Larreta, Michetti, y por el otro lado también andaba Massa, y andaban todos. Todos los posibles candidatos estaban ahí reunidos para ver a cuál le tocaba la gerenciación de la Argentina. Pero vamos a volver a lo que es el tema de las tarifas. 19.000 millones de pesos, graciosamente, le condonó Macri a las eléctricas. Él tiene un amigo muy especial, que yo no sé si es amigo testaferro o son socios, que se llama Midring, que es, podríamos decir, el empresario favorito de Macri, con el cual ha hecho grandes y hermosos negocios. Qué casualidad, la empresa de Macri que las compra Midling que adquiere empresas del papá de Macri, y después ya tiene Pampa Energía y ya tiene posibilidad de le daban la posibilidad de comprar Petrobras a través del ANSES, con una afectación muy grande a los intereses de los jubilados, porque esa plata no es de Macri, esa plata es de los jubilados. Sin embargo, ponen a administrar el ANSES algunos corruptos. Incluso Mauricio Macri pasa días en la estancia de esta. Sí, en la estancia de este señor, que gracias a Dios el pueblo de allá, de donde quisieron quedarse con ese pueblo para hacer una generadora eléctrica, no se lo permitieron, porque el pueblo salió y no se lo permitió. El hombre que se robó un lago. El hombre que se robó un lago y se va. ¿Qué es un lago para Midling? Se está robando la Argentina, muchacho. Bueno, Midling es el empresario favorito de Macri, y por algo será, porque alguna sociedad debe haber. Pero le vamos a contar un poco quién es Midling, para que ustedes vean por qué usted paga tanta tarifa. Porque este señor no solamente ahora tiene usinas, tiene distribución, sino que está queriendo también quedarse con Transener, que es una empresa de transmisión alta tensión, que es aquella que transmite, sería lo que es la energía mayorista. Así que él va a tener más banda de dejar. El mayorista es del Estado en este momento, ¿no? Que es una empresa del tiene Estado. Tiene mayoría del Estado, mixta. Pero están queriendo venderla a toda costa, la mayoría de las acciones, y eso le daría la posibilidad a que él tenga el mercado mayorista totalmente de él, el precio de la energía lo pondría él, porque es el mercado mayorista, y las usinas, porque ahí ese verso que hicieron, que fueron a vender a Estados Unidos, lanzaron una licitación de crédito y de acciones en Estados Unidos, Caputo nada menos, que falló, casualidad, bajó el precio de las acciones. Entonces, cuando primero estaba a 50 pesos con él, lo metieron en el mercado diciendo que iban a, y el mercado no respondió porque no la compró nadie, o compraron no la cantidad que ellos decían. ¿Eso qué hace? Que el mercado crea que esa empresa anda mal, entonces baja. Cuando baja, van ellos por otro lado, ponen los testaferros, compran las acciones y después se quedan con la empresa. Y al poco tiempo que ellos ya terminaron la operación, inclusive hubo denuncias y hasta investigación, que acá las investigaciones siempre son al pedo, porque nunca descubren nada, o si no se quedan a mitad de camino ante el primer llamado telefónico. Y entonces ellos, una vez que tienen su paquetito, la acción sube y ellos son los dueños del doble de lo que compraron a precio mal vendido. Y muchas de esas acciones salen de ANSES, porque antes para vender esas acciones o hacer cualquier operación de esas necesitaban los dos tercios de los votos del Congreso de la Nación. Eso debería ser tratado en el Congreso. Pero con el verso de la reparación histórica lo metieron dentro del paquete. Lo metieron dentro del paquete como facultades de la misma ANSES. Pueden vaciar la ANSES de todas esas inversiones, que nadie va a poder decir nada y va a ser legal. Entre comillas, va a ser legal, pero es ilegal, porque no tiene por qué el ANSES ser manejado. Va a ser legítimo, pero no va a ser legal. No, ni es legítimo ni es legal. Ninguna de las dos cosas. Porque legalmente el ANSES debería estar manejado por los interesados, artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Y bueno, hoy lo maneja un señor puesto a dedo por el presidente de la Nación, al cual le llaman director. Y si es un director, ¿dónde está el directorio? Si hubiera directorio, tendrían que estar los jubilados. Y si hubiera un directorio, tendrían que estar los trabajadores, los jubilados y los empresarios, que son los únicos que ponen la plata. Y por la participación del Estado, como lo dicen la Constitución, pero es una participación de control, no una participación de decisión. Yo hago y deshago lo que quiero, vendo, compro, hago todo lo que quiero sin la participación de ninguno. ¿Te das cuenta? Entonces es ilegal e ilegal. Y lo mismo lo hacen en todos los ámbitos que están participando. En todos los ámbitos. ¿No? Cuando dicen constitucionalmente llamamos a, ¿cómo es que hicieron estas asambleas antes de poner los aumentos de la energía, las asambleas populares, etc., pero no que sí, uno va a protesta, porque todo lo que fueron estaban en contra. Sí, pero yo hicieron lo que hicieron. ¿Para qué son las discusiones? Eso es como discutir el sexo de los ángeles. No se ponen de acuerdo, no, y si se ponen de acuerdo que son femeninos, no, porque con la política de género no, el femenino y el masculino no existe más, y ahí te cagaron de nuevo, ¿cierto? Son así. Bueno, Marcelo Mitlin es sin duda uno de los empresarios del momento. La proliferación de sus negocios bajo el influjo de Mauricio Macri solo se compara con los beneficios que recibió el grupo Macri. Pero a diferencia de Héctor Manuto, Mitlin aún goza del beneficio del anonimato, fruto de un blindaje mediático equiparable al que disfrutan Macri y sus principales laderos. Este ocultamiento de su rostro, su historia y sus negocios hacen que el empresario que concentra en sus manos Edenor, Petrobras, el soterramiento del tren Sarmiento, que encabezara la lista de beneficiarios de la amnistía para delitos financieros decretada por Macri y que fue investigado por lavado de dinero, sea prácticamente desconocido para millones de personas que en su cotidianidad consumen electricidad, nafta, viajan en tren y no acceden a la condonación de sus deudas con el fisco. Marcelo Mitlin y Mauricio Macri no solo comparten las iniciales, sino su optimismo por la nueva etapa económica del país. La excusa de la falta de financiamiento que existe ahora, ahora hay que invertir. Eso es lo que aseguró Mitlin en enero del 2017. Estaba exultante. Desde la asunción de Macri no paró de hacer negocios y de expandir su holding, bautizado originalmente como Pampa Energía, y que con su diversificación en la era Macri se cambió el nombre a Sociedad Argentina de Construcción y Desarrollo Estratégico, SACDE. Para Mitlin, el cambio de gobierno fue una bendición. Si bien tiene un historial de buenos negocios, mantuvo una relación tensa con el kirchnerismo en los últimos años por una cuestión clave: las tarifas eléctricas. Las tarifas tuvo el mismo destino que muchas de las concesiones otorgadas por Carlos Menem en los 90. En 2002, tras la implosión de diciembre de 2001, la Ley de Emergencia Económica especificó las tarifas. Edenor, que por entonces estaba en manos de la francesa Electricité de France, tenía una cláusula que establecía que las tarifas se ajustaban en dólares, que quedó descartada. Esto generó uno de los tantos juicios contra el país en el CIADE. Con este contexto, Mitlin se lanzó a la compra de varias empresas vinculadas a la electricidad. Tal vez adivinó un negocio, tal vez sabía que tarde o temprano las tarifas se actualizarían, tal vez tenía todo eso conversado con Néstor Kirchner y Julio De Vido. Empezó en 2004 con Transener, que tiene casi el monopolio, 95% de la transmisión de electricidad de todo el país. En 2005 se quedó con el 65% de Edenor y al poco tiempo logró el retiro de la demanda en el CIADI, un claro gesto hacia Kirchner. A los pocos meses, Mitrin obtuvo la revisión de las tarifas que se hacían a través de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos, la UNIREN. Pero no fue suficiente. Durante todo el kirchnerismo hubo reclamos públicos de las empresas eléctricas para el aumento de tarifas. No es que Mitrin le fuera mal durante el gobierno anterior. Hace años que su nave insignia es Pampa Holding, desde donde Mitrin pilotea empresas que acaparan toda la estructura del negocio de la energía, generación, transmisión y distribución. En la generación tiene la mayoría accionaria de las hidroeléctricas Los Nihuiles y Diamante, de las centrales térmicas Piedrabuena y Güemes, y acción también tiene acciones en las termoeléctricas José de San Martín y Manuel Belgrano, para demostrar que es muy patriota, tiene los nombres de nuestros próceres. En la transmisión controla Transelec, y a través de ella Transener, cuya gestión reparte ahora en mitades con el Estado. En la distribución cuenta con Edenor y Endersa, que agrupa las distribuidoras regionales Edelar de La Rioja, Edesa de Salta, Edesal de San Luis, y solo Edenor tiene cerca de 3 millones de clientes. Desde Pampa Energía también controla la transportadora de gas del sur, TGS, Petrolera Pampa y Loma de la Lata. La ANSES, a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, tiene porcentajes importantes de las acciones de la empresa del Grupo Mitrin. Tiene el 26.8% de Edenor, el 23.23% de Pampa Energía, el 20.96% de Emdersa, el 19.57% de Transener y el 20.96% de Edesa. Pese a sus quejas constantes, transmitidas muchas veces sin firma a través de medios de comunicación, Pampa Holding reporta ganancias en 2007, 2008, 2009, 2013, 2014 y pérdidas en 2010, 2011 y 2012. Lo que sucede algunos años es que en el rubro de distribución, en especial en Edenor, tuvo pérdidas. En 2007, la transmisión eléctrica de Edenor y otras le generaron 2.834 millones de pesos de ganancia. Pero con los años, esta área de Pampa Holding fue la que morigeró las ganancias o profundizó en ciertos años las pérdidas. En 2015, el último año del gobierno kirchnerista, el holding de Mitrin tuvo ganancias por 3.484 millones de pesos. Edenor, pese a las sistemáticas quejas por aumentar tarifas, aportó 613 de esos 3.484 millones. 613 millones de ganancias. El 17.6% de todas sus ganancias. Y vos fíjate que después dicen que Edenor recibía el subsidio, pero no hacían inversiones porque perdían plata. Como se ve, no la pierden la plata. Macri y sus ministros de Energía, Juan José Aranguri, le solucionaron el problema con sus sucesivos tarifazos. Los balances de Pampa Energía reflejaron el cambio de época. El ejercicio... Y guarda que lo que estamos leyendo debe estar un poco desactualizado, sí, todavía, porque es de octubre del 2017. Sí. Pero viene a cuento. Creo que nosotros no lo hicimos. No lo difundimos en su momento. Macri y su ministro de Energía, Aranguren, le solucionaron el problema en los sucesivos tarifazos. Los balances de Pampa Energía reflejan el cambio de época. El ejercicio 2016 trajo sin duda un hito transformacional para Pampa, la adquisición de Petrobras Argentina, la ex Pérez Compán, compañía insignia del país durante décadas. En casi 12 años de historia de Pampa, no solo alcanzamos a ser la empresa integrada de electricidad más grande del país, sino también Pampa es ahora la empresa independiente totalmente integrada de energía más grande de Argentina, dice el balance de la misma empresa. En lo que va de 2017, por eso les digo que esto está desactualizado, Pampa Energía tuvo ventas por más de 30.000 millones de pesos, un 267% más que en el mismo periodo de 2016, que ya había tenido 2.346 millones de pesos de ganancias. Ahora, pero le condonaron 19 mil millones a esa empresa junto a otras que debían al Estado. Ahora ellos pueden, si vos le debes una boleta, te pueden cortar la luz. Ahora el Estado a ellos le condona las deudas y no le corta nada. ¿Te das cuenta cómo es el negocio? Petrobras, dice, estamos interesados en comprar Petrobras, le dijo Milina Macri el 20 de enero del 2016, según lo que publica el diario La Nación. Iba poco menos de un mes del nuevo gobierno con el que Milina supo reimpulsar sus negocios, en buena parte con ayuda de Macri. O sea, cuando llegó Macri para Milina, dijo, empezó la fiesta, ¿no? La iniciativa le tomó poco tiempo. En mayo, Milina y su socio informaron que se habían quedado con el 67.2% de Petrobras Argentina. El monto, 892 millones de dólares. Fue una gran operación financiera. Una parte la aportó YPF, que en marzo de 2016 le otorgó un crédito de 140 millones de dólares. ¿No? Sí, compraron la empresa con la plata nuestra. Con la plata, sí. Nosotros somos los boludos de siempre. Y Milina, el vivo de toda la vida. Fue una maniobra muy sospechosa. A YPF le interesaban dos áreas que eran de Petrobras. El 33% de Río Neuquén y el 80% de Aguada de la Arena. Pero en lugar de comprárselas directamente a Petrobras, le prestó el dinero a Milina para que comprara la empresa y luego quedarse con esas áreas. Un préstamo garantizado para la adquisición indirecta de las áreas, informaron desde YPF. A mí me suena a negociado. De esta forma, la petrolera estatal hizo una maniobra de más para quedarse con esas explotaciones, y en ese movimiento benefició a uno de los principales competidores. Una extraña forma de hacer negocios del gobierno macrista. No fue el único movimiento raro. Según contó el periodista Pablo Fernández Blanco, cuando las tratativas con los empresarios brasileños se empantanaron, el propio Milina les indicó a sus negociadores: si no aflojan en 15 minutos tenés mi autorización para recordarles que perdieron 7-1 contra Alemania en el Mundial. El toque final llegó en noviembre, cuando el gobierno decidió que el ANSES le vendiera a Milina el 11.85% de las acciones de Petrobras que manejaba desde el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Milina pagó 239 millones de pesos. Fue la primera venta de acciones del fondo de la era Macri. La diputada Victoria Donda denunció que el gobierno le vendió las acciones muy baratas, cuestión que está en la justicia. En Brasil también hubo tropiezos. Está en la justicia. Sí, cuidado. ¿Cuántas acciones le vendió? Pagó 239 millones de pesos, le vendió el 11.85% de las acciones de Petrobras, bueno, que manejaba el fondo. Habría que ver cuánta cantidad de acciones es eso. Sí, ¿sabe está la acción de Petrobras? No. En la época que ellos la vendieron estaría 20 pesos, 26 pesos. ¿Sabe cuánto está ahora? 196 pesos en el día de hoy. Sí, a Milina, un capo. ¿Se da cuenta cómo saquean a la Argentina? Y la plata de los jubilados, porque esa es la plata de los jubilados. Si esas acciones las tuvieran los jubilados, ese dinero estaría incrementando el Fondo de Garantía. El Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Y así van vaciando, y después viene la excusa, y que a dónde hay que ajustar. Perdonamos 19 mil millones de pesos y se los condonamos a estos delincuentes. Y a los jubilados le sacamos 100 mil millones de pesos ahora y le hacemos pagar la fiesta de estos degenerados. Para hacer un cálculo sencillo, eso, 239 millones de pesos que le pagaron podrían haber sido 1000 hoy. Y yo creo que mucho más. O más. Fíjese que la acción aumenta 5 veces su valor. Da casi 200 pesos. Y a 200 pesos. Casi 10 veces más. Entonces, imagínense cuánto sería eso. Multiplique 2.239 por 1.000. Muy bien. En Brasil también hubo tropiezos. En medio del escándalo del Lavallato, el Congreso de Brasil puso los ojos en esta operación. Recordemos que Petrobras es de Brasil, ¿no? Una empresa brasileña con capitales brasileños. Por más que acá lo estuviera manejando Pérez Compact. En medio del escándalo del Lavallato, el Congreso de Brasil puso los ojos en esta operación. Incluso la justicia brasileña lo citó a Milina en el marco de una investigación por presuntas irregularidades por la venta de Petrobras. Pese a todo, con esta operación Milina pegó el salto y más que duplicó la facturación de su holding. Una máquina de hacer plata, sigue esta nota. En su libro Los patrones de la Argentina acá, los periodistas Esteban Raffaele y Pablo Fernández Blanco escribieron uno de los pocos trabajos que existen sobre Milina. El título del capítulo es Milina, la máquina de hacer plata y la elección equivocada. Relatan sus inicios empresariales, sus estudios de economía en la UBA y su maestría en el neoliberal Centro de Estudios Macroeconómicos, CEMA, y el viaje mítico a Estados Unidos junto a Eduardo Elstein para convencer de un negocio nada menos que al magnate húngaro George Soros. El largo vínculo con Elstein en lo que caracterizan como uno de los matrimonios empresarios más exitosos del menemismo, el divorcio de ellos en el 2003 y cómo siguieron sus negocios desde el fondo Dolphin, sus participaciones del 30% en Cresud y el 8% en el banco hipotecario. Alto y delgado, Midlin cultiva un cuidado a veces extremo que lo persigue en los negocios, en sus finanzas domésticas y hasta en su dieta. Come sin excesos, no bebe alcohol, antes de las 9 de la mañana está trabajando y casi nunca posterga un partido de Boca Juniors. Perfilaron esto los periodistas Rafele y Fernández Blanco. También relata los vaivenes de la relación de Midlin con los gobiernos kirchneristas, puntualmente con Devido, ex ministro de Planificación, que tenía bajo su órbita las decisiones estatales que influían en los negocios de Midlin. El eje del tironeo entre Midlin y Devido, cuentan en el libro, fueron las tarifas. En los precios, en los primeros años, Midlin compró varias empresas eléctricas, incluida Edenor, por la que pagó en el año 2005 apenas 100 millones de dólares por una empresa que valía 10 veces más. ¿Eh? 100 millones de dólares por una empresa que valía 1000, más o menos. Se hizo cargo ese día de la renegociación de la deuda de la empresa por más de 500 millones de dólares y luego ya desde Pampa Holding adquirió su participación en 6 centrales eléctricas. Es difícil suponer que una máquina de hacer plata como Midlin haya perdido dinero al ingresar al negocio eléctrico, señalan Rafele y Fernández Blanco, pero la situación de las empresas que gerencia tuvieron en la década kirchnerista una performance ruinosa en gran medida por la falta de una recomposición tarifaria acorde con una economía con inflación, ¿no? Esto es lo que dicen en el libro, no quiere decir que esto sea cierto. Y como la fíjate vos, que cuando Midlin se apropia de las acciones de Edenor, que el tipo queda como dueño, la acción de va de 3 pesos, se va a 12, 13, entonces daba pérdida. A papá mono con banana de plástico. Tira hacia abajo las acciones, las mantienen baja para después ellos comprarla a valor... un valor irreal, y no bien tienen en sus manos el paquete, como te explicaba hoy, se van para arriba. Y entonces esas empresas después van, tocan el timbre al amigo Macri, bueno, ahora con la excusa de que no tenemos para hacer inversiones, condoname la deuda. Con la excusa de que no pudimos hacer inversiones por los que se fueron, que no nos permitieron a nosotros una tarifa mayor, entonces sale este con la excusa de que la energía está cara, que no se puede mantener la empresa y que pretende, y te manda al frente los aumentos tarifarios, que ¿quién lo paga siempre? El pueblo. Y recordemos los trastornos que nos trae todas estas empresas al pueblo, ¿no? Los cortes en verano, sí. No se solucionaron ni con este gobierno ni se van a solucionar porque siguen en la misma. Bueno, y vamos a la parte final de este informe. Dice, con Macri esto cambió, el soterramiento del blanqueo. En marzo del 2017 llegó el nuevo salto de Midlin, compró IEXA, la emblemática empresa conducida por Angelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri. Luego de esta operación rebautizó a su holding bajo las siglas ACDE, pero IEXA quedó por fuera como una inversión de... ACDE. ¿Cómo? SACDE. SACDE, sí. SACDE es la empresa de Macri disfrazada para la obra pública actual. Fíjate, todas las obras públicas hoy ya no se hacen a través de IEXA, se hacen a través de SACDE. Seguro. Luego de esta operación, rebautizó, decíamos, como SACDE, pero IEXA quedó fuera de una inversión de Midlin en sus laderos. Si me hizo ruido que fuera la empresa del primo del presidente, como pregunta, justamente esa fue la oportunidad de comprar barato, aseguró Midlin. Hasta ahora no se conoce el monto de la operación. ¿Y cuál fue el monto de la operación y cómo lo financiaron?, preguntó el periodista Jairo Strachia de Perfil. El monto es confidencial. Fue capital propio nuestro, de los socios y de inversores relacionados, contestó Midlin. Por trascendidos, la cifra osciló entre 40 y 60 millones de dólares. Méndez hizo una jugada que en principio parecía de riesgo. Le compró la empresa al primo presidencial, que tiene uno de los contratos de obra pública más jugosa, como el soterramiento del Sarmiento, y que al momento de la compra tenía como socio en ese emprendimiento a Odebrecht, que finalmente se abrió en medio del escándalo por el pago de coimas para quedarse con la obra pública en más de 10 países. Odebrecht reconoció que pagó 35 millones de dólares a funcionarios argentinos para quedarse con distintas licitaciones. Cae de Maduro que una de ellas era el soterramiento del Sarmiento. Cae de Maduro también que la cifra que reconoció en coimas es baja. Solo esta obra ferroviaria involucra más de 3 mil millones de dólares. 3 mil millones de dólares, repito. Con un dato, en medio del escándalo Odebrecht, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas que encabeza el fiscal Sergio Rodríguez, recordó que según el decreto 1023 de 2001 se deben reincidir los contratos donde hubo coima o incluso tentativa de coima. Con este contexto, Midland tomó un riesgo, aunque todo indica que saltó con red. Macri tuvo mucho que ver en el interés de Midland en este proyecto, no solo por una cuestión familiar. En el contrato original, el financiamiento del soterramiento tenía que venir de afuera, aportado por alguna de las empresas que participaban del proyecto. Sumadas a IEXA y Odebrecht, estaban las italianas que aportaba, o sea, las italianas que traía el grupo Macri, aparte, ¿no? Por eso, por su relación que ellos tienen con Italia. Estaban la italiana Gela y la española Comsa. La brasileña iba a aportar un crédito del Banco de Desarrollo de Brasil, pero nunca se concretó. Macri decidió cambiar la regla de juego y decretó que lo pague el Estado argentino. Dice que no haya inversión extranjera, sino que directamente lo pague el Estado. La cifra, 45 mil millones de pesos. Un contrato jugoso y garantizado que el reemplazo del primo presidencial por Midland buscó limpiar de conflictos. Hace pocas semanas cuando se hizo el informe, ¿no? El periodista Horacio Berbisky reveló la trama oculta de esta negociación en una investigación que fue publicada en Página 12, todavía Berbisky estaba en Página 12, puso en evidencia cómo lo que el gobierno macrista llamó blanqueo no fue más que una amnistía para delito financiero de sus amigos y familiares. Y publicó algunos nombres de quienes aprovecharon esta medida. A la cabeza de esta nómina de allegados figura Midland, quien blanqueó bienes por 770 millones de pesos, equivalente a 44 millones de dólares, una suma homóloga a la que trascendió que habría pagado por la constructora de los Macri entre 40 y 50 millones. Eso lo informó Berbisky, que cuando habló de Midland y Macri, una vez más, con beneficio mutuo. Cuando blanqueó esto, se quedó sin su participación en Página 12. Cuando él hizo esta investigación del blanqueo y dio los nombres del blanqueo, donde estaba su hermano, su primo. Cuando lo publicó, y creo que lo difundió en un programa de Navarro, fue cuando ahora está en el ostracismo y trabajando en un portal de internet propio. El 5 de febrero del 2014, un incendio destruyó los depósitos de la empresa Iron Mountain, de la calle Azara 1245 en el barrio de Barracas. En el operativo para apagarlo murieron 10 personas, entre rescatistas y bomberos. Las pericias demostraron que el incendio fue intencional. Las sospechas fundadas fueron que se trató de un operativo para destruir evidencias de muchas empresas que tenían causas por lavado de dinero. En el depósito se guardaban archivos de centenares de grandes empresas, entre ellas Pampa Energía, el grupo comandado por Midland. La empresa de Midland registró el incidente en sus balances. Allí firma que el siniestro habría afectado entre el 20 y un 30% sobre la documentación total que Iron Mountain Sociedad Anónima tenía en depósito y custodia de Edenor. Lo que no menciona es que la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, la Procelac, realizó un entrecruzamiento de datos entre las empresas que tenían documentación en Iron Mountain y las investigaciones por delitos financieros que tenían en curso. Encontraron 29 investigaciones que involucraban a clientes de Iron Mountain, entre ellas dos con las siguientes carátulas: posible evasión tributaria de Marcos Marcelo Midland, con el legajo y da el número de legajo, y Grupo Dolphin, Sociedad Anónima, Pampa Holding, Sociedad Anónima, esas dos carpetas. Del informe de la Procelac se desprende que Edenor tenía 6.287 cajas de documentación en Iron Mountain, de las cuales se quemaron 2.399, el 38.1%. Es decir, más que lo que la empresa informó en sus balances. También figura allí que en los días previos al incendio, al igual que otras empresas, Edenor retiró 18 cajas de documentación sin especificar. Las investigaciones sobre el grupo Dolphin Pampa Holding motivó una denuncia penal que presentaron en el 2013 Carlos Bonella, por entonces a cargo de la Procelac, y Pedro Vizcay, que estaba a cargo del área de fraudes económicos y bancarios. Además de Midlin, fueron denunciados Joseph Lewis, amigo personal de Macri, su hermano Damián Midlin y su socio Gustavo Mariani, entre otros. La denuncia pretendía investigar la compra por parte de Midlin y sus socios del 45% del grupo ST gracias a los aportes de más de 82 millones de pesos que hicieron desde distintas empresas radicadas en guaridas fiscales, pero controladas por Midlin y Lewis. Los aportantes fueron a una sociedad pantalla llamada Dolphin Créditos. El grupo ST incluía el Banco de Servicios y Transacciones y las empresas Credilogros, Compañía Financiera y Préstamos y Servicios, y la investigación comenzó a partir de varios reportes de operaciones sospechosas que recibió la Unidad de Información Financiera. Según la denuncia, Midlin, Lewis y compañía colocaron en la actividad financiera regular fondos provenientes de origen presuntamente ilícito con el doble fin de ocultarlo y asegurar su aprovechamiento. En el interín, los patrimonios de los involucrados aumentaron, según la denuncia, de forma absolutamente descomunal. El de Midlin, entre 2006 y 2008, creció un 959% en pesos y un 838% en dólares. Tiempo después, Midlin y sus socios volvieron a vender el grupo ST a sus dueños originales por una suma mucho menor a la que lo habían invertido. Y desde la Procelac advirtieron que se trataba de una típica maniobra de lavado de dinero, en la cual pusieron a circular en el mercado legal millones de dólares cuyo origen no podían justificar. El incendio en Iron Mountain ocurrió en medio de la investigación judicial, al igual que en otros casos que encontró la Procelac. La denuncia fue presentada el 18 de septiembre de 2013, recayó en manos del juez Ariel Lijo, y al año, el 30 de septiembre de 2014, el juez Lijo sobreselló a todos los imputados. Sostuvo que todos los movimientos estaban justificados. Pampa Energía, el holding de Midlin, sigue guardando sus archivos en los depósitos de Iron Mountain, incluido el de la calle Azara 1245. Bueno, ahora ya saben por qué usted tiene que pagar lo que paga con las tarifas. Ahora ya saben quiénes son los responsables de todo lo que ocurre aquí, con nombre y apellido. Pero le vamos a demostrar a ustedes lo que yo dije al principio. Cómo somos gerenciados por estos funcionarios. Pero detrás de estos funcionarios, la mayoría está interconectada, porque ahora estalló una pelea dentro del mismo gobierno. Ahí vamos a tener el grupo de Quintana, el grupo de Peña, Duhovne, que aparece amigo de Legarde y lo ponen como superministro. Será por una orden del Fondo Monetario, ya que invitó a Cristina Legarde, la directora del Fondo Monetario, a su casa, a una cena. No lo sabemos. Pero sí sabemos que al hacerse de poder, Duhovne, lo primero que hace es desprenderse de un funcionario al cual sonaba como reemplazante de Duhovne. Se comentaba en los pasillos de que Duhovne caía y él podía subir. Ahora, y no era de su riñón. Y no era de su riñón. Ahora, ¿quién se lo puso si no era de su riñón? A un ministro, el ministro elige sus colaboradores. ¿Quién se lo puso? Lo que acá hay es una pelea de grupos de poder. Y vos fijate que no por casualidad, a ese que le dan de baja, era un hombre de la banca Morgan. Que fue un poco la banca Morgan la que gestionó toda esta crisis a través de la compra de dólares. Sí, y en la que, uno de los responsables de la corrida. Es uno de los responsables, y es la que aplica que aquello famoso que originó el 2001 y el 2002, que era el riesgo país. Es el que marca el riesgo país de la Argentina. Entonces vos te das cuenta que estos tipos, uno u otro u otro u otro, responden a los grandes intereses internacionales que está pasando la Argentina. Tomás, léelo, porque después tenemos... Y genera los conflictos para después... Pero pará, después vamos a leer eso. Vamos a leer qué dijo el JP Morgan. ¿A quién felicita JP Morgan? A Caputo. ¿Y por qué lo felicita Morgan, que crea toda esta turbulencia, toda esta crisis? Lo felicita Caputo porque Caputo parece ser el que detiene las turbulencias generadas por el propio Morgan. Es decir, le está dando la banca Morgan una bendición, una ayudita. Por eso te digo que hay pelea entre ellos en todo esto. Bueno, Duhovne se deshizo del funcionario que sonaba como su reemplazo. Con el ascenso del ministro de Hacienda se disolvió la subsecretaría que comandaba el influyente ex JP Morgan, a quien le adjudicaban la autoría del fracasado 28D, esa reunión que salieron a hablar los cuatro, que comandaba Marcos Peña, pero que ahí estaban también Sturzenegger y también estaban los dos ministros, el de Hacienda y el de Finanzas. Si bien a Werning le ofrecieron otro cargo, volverá al sector privado. El ascenso de Duhovne en el equipo económico de Mauricio Macri generó la primera caída sustancial dentro del esquema de poder. Según trascendió, se disolvió la subsecretaría de Coordinación y Análisis Económico que lideraba Vladimir Werning, que es un hombre promovido por Mario Quintana, que es el principal herido en este nuevo esquema, quien lo había rescatado del staff de Alfonso Prat Gay cuando este abandonó el también disuelto Ministerio de Hacienda y Finanzas. Tal como consignó Urgente 24, que es el portal que publica esta nota, Werning era una figura de meteórico ascenso en el gabinete económico. No solo se lo señaló como ideólogo de la recalibración de las metas de inflación y la consecuente baja de tasas de interés, sino además se lo proyectó como un eventual reemplazo del mismo Duhovne. Fracasados los cambios anunciados en el 28 de diciembre, el ex JP Morgan sale eyectado en el... ¿El qué? ¿Cómo? ¿El ex qué? JP Morgan. Ah, era un hombre de la banca Morgan. Sí. Sale eyectado. ¿Vos crees que ganaría menos en el banco Morgan que de aquí? No, es que siguen perteneciendo. Por eso te digo. Cobran de aquí, cobran de allí. Los pone la banca Morgan para asegurarse los negocios. ¿Te das cuenta? Como que es lo que decía yo hoy. Un pueblo que no es libre no puede elegir libremente a sus gobernantes. Estamos eligiendo a los verdugos que nos van a colgar. Fracasados los cambios que fueron anunciados el 28D, el ex JP Morgan sale eyectado en el mismo momento en el que el ministro de Hacienda adquiere mayor relevancia. Duhovne encabezó este martes la primera reunión de coordinación de los nueve ministerios sobre los que tendrá influencia. De acuerdo a lo que dice Clarín.com, a Werning le ofrecieron reacomodarse en otra función, pero lo más probable es que salga definitivamente del gobierno para volver a la función privada, o sea, a trabajar para la JP Morgan, pero directamente ir adentro, no de como agente externo. Porque nunca habrá dejado de trabajar para la JP Morgan. Seguro. Antes de sumarse a la gestión de Macri, Werning era director ejecutivo para América Latina de JP Morgan. Y en un artículo del 10 de mayo último, se consignó que Werning... No hay casualidades acá, ¿eh? No. Son todas casualidades no hay. En un artículo del 10 de mayo decíamos, se consignó que Werning fue utilizado para desgastar a Federico Sturzenegger, también se lo señaló como el reemplazo al frente del Banco Central y no lo logró, y se preguntaban si lograría hacer lo mismo con Duhovne, y la respuesta está a la vista, no pudo. Bueno, ¿qué le parece si escuchamos alguna cancioncita, algo para amenizar la tarde? Bueno, a ver si me permite, voy a hacer un... Ya que vamos a pasar un tema musical, vamos a hacer un homenaje. Muy bien, adelante con el homenaje. ¿Tenemos el tema de Facundo o no? Ah, no lo tenemos. Entonces, eso lo hacemos después. Pasamos un tema musical. Indignado por el opio

Los WhatsApp los pueden hacer al 15 24 68 98 74. Lo decimos más despacio: 15 24 68 98 74. Esos WhatsApp pueden ser mensajes de voz o mensajes de texto. Y lo que le pedimos expresamente es que no nos llamen por teléfono a ese número, porque no podemos atenderlos porque estamos al aire. Bueno, continuamos, Rubén Giovannini. Si quiere, a ver, si me da un minutito, creo que tengo un WhatsApp para leerle, que nos escribió Felipe de Ituzaingó, que dice que escuchó el programa más completo que existe de información sobre la problemática del jubilado y los consejos más coherentes sobre nuestros temas. Y saludos a todos los que hacen el programa. Así que esto lo mandó antes que comience el programa. Así que le agradecemos a Felipe de Ituzaingó. Y agradecemos a todos aquellos que nos llaman y que participan de este programa dejando su opinión y que, por supuesto, tenemos un mensaje más. Válida. Tenemos un mensaje más de audio, pero lo vamos a pasar después. Bueno, ¿cómo no? Sí, continuamos. Bueno, continuamos. Usted vio la corrida cambiaria. A veces la corrida puede ser por la pelea que tienen entre ellos, pero el negocio siempre es de ellos. Yo pensaba, veo que ahora parecía, hace unos días atrás se supo que sumaron más gente a la mesa chica de Cambiemos, que lo sumaron a Sanz, de los radicales, que hay otra vez. Como yo dije, corrieron un poco a este hombre Quintana. Yo pensaba que eso era una corrida cambiaria, que Cambiemos corría gente y eso era una corrida cambiaria, pero no, corrida es otra cosa. No, pero fíjese usted que estas corridas creadas adrede, que tiene la guita afuera, que tiene dólares afuera, si el dólar está a 20 pesos y se va a 25, ¿cuánto ganó? 25% en 4 días. Sí, señor. Entonces, estos señores que tienen toda la guita afuera producen o provocan la corrida cambiaria, ¿y cuántos miles de millones de dólares les queda a ellos en el bolsillo? Por algo Duhovne dijo: no, yo tengo la plata afuera. El otro está que Aranguren tiene la plata todavía afuera. Todavía no confío, dijo. Ninguno confía. ¿Cómo mierda puede ser ministro de Economía un tipo que no confía? Claro, si el negocio es ese, tengo la guita afuera, provoco las corridas cambiarias, mando el dólar a la estratosfera y encima me premian y me dan 9 ministerios para me dan 9 ministerios para que yo maneje. No, la verdad es que no son ninguno gil, Bueno, acá tenemos, se reveló cuánto ganó el gabinete de Macri por la devaluación. No, ellos no perdieron. Perdió el pueblo argentino, perdió el jubilado, perdió la ama de casa, perdió el trabajador, perdieron los profesionales, perdió el comerciante, perdieron todos los argentinos, menos el grupo selecto de esta manga de atorrantes sanguijuelas que viven chupándole la sangre al pueblo argentino. Por favor, léelo. En la última emisión del Destape, Navarro reveló cuánto ganó el gabinete de Mauricio Macri con la última devaluación, que llevó el precio del dólar de 20.5 a 22.2 tras tocar el techo de 23.3. En total, o sea, ¿cuánto? Esto obviamente está sacado estos porcentajes cuando todavía no había tocado los 25, ¿no? Los 25 está pesos. 24. ¿Eh? No, habla de 20.5 a 23.3, cuando ya lo tenemos de 25 o casi 25. Pero por 25. Eso, agregale 2 puntitos y decime 25. En total, todo el Gabinete Nacional ganó más de 61 millones de pesos en una semana por la devaluación producto de la corrida cambiaria, que le costó al Banco Central más de 7 mil millones de dólares de reserva desde marzo. El ranking es encabezado por el ministro de Energía, Aranguren. El ex CEO de Shell obtuvo un rédito de 14.7 millones de pesos en esta semana y media hábil. Y muy cerca quedó el titular de la cartera de Hacienda, Nicolás Duhovne, con 14.3 millones de pesos de beneficio por la devaluación. Lo que fácil es ganar plata. Sí. Lo que fácil es ganar plata y cargarle, porque eso es cargarle sobre la espalda del pueblo argentino las ganancias de ellos. Otro ejemplo es el titular de la AFI y ex representante de futbolistas, Gustavo Arriba, el amigo de Macri, ganó en estos días 8.2 millones de pesos. El ministro de Finanzas, Luis Caputo, se hizo con 6.3 millones y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, 3.4 millones de pesos. Entonces, Mauricio Macri no, solamente ganó 1 millón de pesos. Ah, Estos son algunas, sí, pobre. Estos son algunos de los funcionarios que se hicieron aún más millonarios gracias a la devaluación. Bueno, yo que le dije recién quiénes son los que pagan esas exorbitantes ganancias. Bueno, acá tiene el diario de Luis Echeverri. Despidió 52 personas. Sí, pero usted no cerramos con el tema de lo que le dijo. No, ahora después lo vamos, ¿sí?, a cerrar. Sí, porque hubo grandes negocios. Vamos a escuchar al oyente que llamó y después lo vamos a tratar porque es muy largo. El diario de Luis Echeverri despidió 52 personas. Luego de despedir 330 empleados en el ministerio que está a su cargo, Luis Echeverri encaró un fuerte ajuste en el medio del que es propietario. Se trata del diario de Paraná. Firma que está en procedimiento preventivo de crisis. Este hombre es el que desguazó al Ministerio de Agroindustria. Sí, señor. No sé cuántas. ¿Y para qué queremos Ministerio de Agroindustria si acá lo único que hacemos es exportar en materia prima? El INTA, el INTA y todo eso, que hoy hicieron una jornada, una protesta poniendo siluetas. Con las siluetas de todos los despedidos, había más de 500 siluetas puestas frente al Ministerio. Y no te extraña de que por 500 siluetas te manden 2.000 policías de guardia de infantería. El centenario medio entrerriano, el diario de Paraná, propiedad del ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Echeverri, y su familia, y del empresario Ramiro Nieto, está en un despacho, en un despiadado ajuste que ahora se llevó 52 puestos de trabajo. Luego de 330 cesantías en la cartera que está bajo su mando, Echeverri primero pasó varios meses sin pagar sueldos y aguinaldos. Ahora directamente anunció despidos. Las cesantías se dan en el marco de un procedimiento preventivo de crisis presentado por la empresa, violentando todas las normas laborales vigentes. Señalaron desde la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, FAPTREM, para denunciar la actuación y poner en evidencia de lo que ocurre. Los empleados realizaron el sábado un acto de repudio que fue acompañado por varios referentes del Sindicato de Trabajadores de Prensa de todo el país. El acto tuvo lugar frente al matutino y contó con el acompañamiento de gremios y la sociedad, que ve caer uno de los soportes más antiguos de comunicación en la provincia de Entre Ríos. Mensaje: hola, Tiempo Nacional, soy Héctor de Chivilcoy. Todas estas mierdas, gobiernos, empresarios, prensa, justicias, son un solo bloque de corrupción. Podridas sin ningún riesgo, absorben del pueblo todo su dinero, trabajo y esfuerzo. Hay que ejercer una acción drástica total, ¿no? Antes que siga muriendo más gente. Y lo dice Héctor de Chivilcoy, a quien le agradecemos. Fiel oyente nuestro y seguidor como perro de Zulki. Exactamente, este oyente dejó su WhatsApp al 1524-68-98-74. Muy bien, ¿hay más oyentes? Tenemos un oyente que dejó un mensaje de audio, también al mismo número lo hizo, al 1524-68-98-74. Ahí dejó un mensaje de, espere que estamos acá, vamos a conectar esto acá, así Rubén lo puede ir escuchando. Vamos a pasarlo ahora, el mensaje de voz que nos dejó nuestro oyente. Les repito el número: 15 24 68 98 74. Buenas tardes, estoy escuchando tu programa, Rubén. Te felicito, al igual que a Jorge Macri. Lo único que me enerva la sangre, ¿viste? Porque digo, qué terribles hijos de mil, ¿no? Porque ¿qué futuro podemos tener así? ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? la Corte Suprema son terribles, corruptos, igual que toda esta cría, porque si hubiera un tipo realmente en la Corte Suprema que se pare de mano y diga esto es así, así, así, usted me tiene que dar esto, esto, esto y esto, la historia cambiaría y el futuro de la Argentina sería distinta. Pero no, evidentemente no tenemos futuro, porque esto queda en el anonimato. Si no sos vos el que despertás oídos y le abrís la cabeza a la gente, el resto pasa desapercibido todavía pensando que el kirchnerismo está confabulado para hacer mierda a este gobierno y este gobierno sigue haciéndose el pelotudo con ese Marcos Peña y toda esta cría. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es seguir laburando, rompiéndonos el alma. Es increíble. La verdad que te felicito por el programa y les mando un beso grandote a todos ahí en el estudio. Cuídense. Aníbal de Parque Chacabuco. Chau, chau. Seguimos con más tiempo nacional. Agradecemos al amigo Aníbal, sí, que ha llamado y a todos aquellos que se comunican con nosotros al número. Al 15 24 68 98 74. Y también puede seguirnos y dejar su mensaje por Facebook también, a la página Tiempo Nacional o Rubén Giovannini, Facebook. Muy bien, Día Internacional de la Diversidad Biológica, Día del Trabajador Fiderero. Así que saludamos a todos ellos, menos a uno. Antes el trabajador fiderero tenía un sindicato muy importante, que tenía un gran dirigente en ese sindicato, y muy peronista, Miguel Gacera. Miguel Gacera, exactamente. El J.P. Morgan felicitó ¿a quién? A Caput. A Caput. Lo que habrá ganado J.P. Morgan con Caput. Era champ. ¿Y sabe por qué? Por detener las turbulencias. Las turbulencias. Él le origina las turbulencias y por otro lado Caputo las controla. Pero esto, ¿sabe lo que me hace acordar? Cuando en Estados Unidos el CFR aplaudían a Cristina que le iba a dar recetas de economía, ¿se acuerda? Y cuando iba Menem y le daban lo aplaudían, a Cristina le hicieron tocar la campanita. A Néstor le tocaba la pierna a Bush. ¿Se acuerdan que le tocaba la piernita a Bush? Néstor. Bueno, y a Menem, el pelotudo, le regalaban la pelota y se creía un globetrotter. Y después le decían que era el más, que lo habían tomado en los periódicos estadounidenses, que era el presidente más elegante del mundo, si es un mono vestido. Pero él se la creía y así no fue, porque realmente me hace acordar esto que comenta este artículo a todo aquello que ya pasó en la Argentina y que nosotros olvidamos, por lo menos la mayoría lo olvidó. ¿Sabe lo que nos va a costar todo esto? Estas felicitaciones, estos elogios, cuando decía el general Perón, cuando de mí los periódicos hablan mal es porque estoy caminando bien. Mi preocupación sería el día que ellos hablen bien de mí. Y nosotros tenemos que pensar que cuando ellos aplauden a funcionarios nuestros es porque están al servicio de ellos y en contra de nosotros. La gente está preocupada por lo que pasó estas últimas dos semanas, pero no quiere cambiar de camino y alienta al gobierno. Eso, ¿quién lo aseguró? El ministro de Finanzas, Nicolás Caputo, al intervenir en el acto conmemorativo del centésimo aniversario de la Cámara de Comercio argentino-estadounidense, ANCHAM. Aunque estuvo en el ojo de la tormenta por la corrida cambiaria que motivó al gobierno a pedir ayuda financiera al Fondo Monetario Internacional, el hombre del Gabinete Central aseguró que este último fin de semana recibió el apoyo de la gente que conoció la campaña que organiza el oficialismo para sostener la confianza popular, porque anduvo timbreando por ahí. Yo vi alguna foto de Caputo timbreando. Sí, pero no mostraron lo que le pasó a él y a Macri en Mar del Plata. El escrache que le hicieron, salieron corriendo como perros que le tiran agua y viento. Vos no tenés una idea cómo se metieron de cabeza el coche, me lo quería matar la gente. Eso no salió a ningún lado. pero está, se vio, y se vio porque está filmado. Y ahora por las redes se tienen, corren ciertos riesgos. Hice timbreo, dice el amigo Caputo. Mira, de la Champions League hacer timbreo. Y vi la preocupación de la gente, pero las ganas con las que todos los argentinos siguen adelante. Y perdió la Champions League, por eso los mandaron a tocar el timbre. Yo que va a ver, terminó siendo un patadura. El fondo que nos va a obligar a hacer esto para seguir dándonos plata, ojalá que a él lo obligue a usar la camiseta Aldo Civi de acá hasta que se muera. Hice timbreo y vi la preocupación de la gente, pero las ganas con las que todos los argentinos siguen adelante es motivo, destacó. La gente no quiere cambiar el rumbo y te alienta. Dios mío. Al hacer las veces de entrevistador, el manager local del banco JP Morgan, Facundo Gómez Minujín, presentó al ministro como el artífice que logró detener las turbulencias la semana pasada. Una definición que provocó el primero de varios aplausos del auditorio de ejecutivos que presenció la charla. Ahora el artífice, ya le voltearon un peón, porque entraron a jugar ajedrez, ya le voltearon, no sé si un peón o un alfil, pero se lo voltearon. ¿Te das cuenta que es una pelea entre ellos? Como digo yo, están peleando por la cuota de poder, ¿eh? Consultado sobre su balance de los polémicos hechos económicos y financieros de los últimos días, el titular de finanzas respondió con un deseo personal de que el gobierno salga fortalecido de una situación como esta, que demanda muestras de anticipación, determinación y firmeza, dice este hombre que salió a pedir 30 mil millones de dólares prestados y que puso la tasa de interés al 40%. Este hombre es el que dicen que paró las turbulencias. Al costo de que Argentina cada día debe más, por supuesto. Aunque la crisis no se dio para Caputo, el gobierno estuvo a la altura de las circunstancias. Nosotros mostramos anticipación y no fue casualidad, destacó el referente del Gabinete Nacional. Este era un escenario posible. Veíamos venir una posibilidad cierta de que los mercados se pusieran bastante más difícil y anticipamos este movimiento, remarcó. Tiene menos anticipo que Peruzzi, discúlpeme. Este hombre que dice que... En ese marco el funcionario definió el pedido... Batió un penal porque perdía para el otro banco. En este marco el funcionario definió el pedido de ayuda al fondo como un recurso previsible. Siempre fuimos socios, dice, y esta vez decidimos hacer uso de las instalaciones y pedir este crédito. Metaforizó, como dice, está contento encima. Es lógico que la gente... Es lógico que la gente se pregunte por qué recurrir a eso si estábamos bien, pero la verdad es que lo hacemos por responsabilidad, para remover incertidumbre. Probablemente no haya más turbulencias en el mercado, pero si la hubiera, no nos podemos dar el lujo de quedar cruzados de brazos. Tenemos que dar certezas a la gente, a los mercados y a los inversores, agregó, y pues seguramente es una ovación que es en todo el ámbito, porque es la Cámara Argentina Estadounidense. Caputo reconoció que la apelación al fondo redundará en una aceleración de los tiempos de ajuste. El funcionario defendió el camino gradualista del primer tramo del gobierno de Cambiemos. El gradualista aumentaron 1000% las tarifas, es recontragradual, con todo el financiamiento del mercado, pero hoy la realidad dice, y hay que ser pragmático, que el mercado nos va a estar pidiendo lo mismo que el FMI, y es lo mismo que queremos nosotros, todos queremos llegar ahí. O sea, lo que está diciendo es que todo lo que le va a pedir el FMI es lo mismo que quiere el gobierno. Y es lo mismo que quiere los empresarios, pobres laburantes. En esa línea añadió que nos conviene más ir al FMI porque ahí aseguramos el financiamiento y a mejores tasas, resumió, como si todos fuéramos estúpidos. Consultado sobre el bajo nivel de inversiones, Caputo reiteró las habituales promesas a futuro cuando reiteró el objetivo del gobierno. Continuar el camino que emprendimos con la asunción de Macri. Pensamos que es sumamente importante reforzar las instituciones y tenemos que seguir dando muestras cabales de esto y de cumplir las metas de nuestro plan económico para brindar certezas y garantías de que no nos vamos a desviar del camino. Y en ese contexto aprovechó para cargar contra el proyecto de la oposición que busca frenar en el Congreso el tarifazo energético. Dice, en ese sentido la oposición juega un rol muy importante, por eso cayó mal en su momento la propuesta de retrotraer las tarifas, remarcó el ministro, que contrastó la resistencia a ese proyecto con la aprobación de leyes en la que se mostró un grado de responsabilidad, como la del mercado de capitales o la ley de defensa de la competencia, que contaron con el apoyo de buena parte de los legisladores de la oposición. Los inversores quieren ver esto, estar seguros de que esta vez la Argentina sigue un camino claro, sentenció el titular de finanzas, que metió en la misma bolsa el nuevo régimen de la obra pública conocido como PPP. Por último, Caputo agradeció a los empresarios presentes por el interés en invertir en el país, que desde su óptica sigue intacto a pesar de las últimas dos semanas. Dios mío, las cosas que hay que leer y escuchar. Y cuando vos te aplaude el enemigo es porque las cosas le está sirviendo a él. ¿Qué vamos a hacer? Perón siempre lo dijo. Pero aparte, ¿cómo quieren revertir la realidad? ¿Quieren hacerlo? No, tienen la cara de piedra. Pero nos quieren convencer de que pagar más tarifa es mejor que pagar poco. O sea, que ganar más plata es mejor que ganar... Que ganar menos plata es mejor que ganar más. No, es que estás ganando. Estás ganando más. Vos cobrando menos ganás más. ¿Se acordás? Sí. Te van a pagar un 13% menos, pero vas a ganar más. Eso lo dijo Tonelli, ¿no? Sí, que dijo, bueno, los jubilados van a ganar menos, pero van a mantener el poder adquisitivo, dijo. No, van a crecer el poder, van a acrecentar su poder adquisitivo. Bueno, dijo Tonelli. Si él lo dice, habría que preguntarle a los jubilados a ver si esto es así. Bueno, tal es así, también anda todo, que hay un récord de cheques rechazados, que aumentó el 50% la cantidad de cheques rechazados contra el año pasado. Sí, la gente se volvió más irresponsable, por eso debe haber más, más cheques rechazados. Es porque tiene más confianza en el gobierno, da cheque, total, es que lo pague el gobierno. No, no dijo que vamos tan bien que yo doy cheque que lo voy a poder pagar, y después resulta que no puede. Yo tengo confianza en el gobierno, la tengo afuera. Le doy cheque y la voy a recuperar con... Tanto la cartera de pymes como la, con la abundancia. Como la de individuos van a deteriorarse un poco, dice, prevé un banquero, mientras un colega de otra entidad pronostica un aumento de la morosidad donde las pymes son las que más van a sufrir. Los números lo avalan. En los primeros meses del año, la cantidad de cheques no pagados suma 550.000. lo que es el 1.96 del total, por un monto de 21 mil millones de pesos. O 550 mil es el número de cheques rechazados. Es casi el 2% del total y un monto de 21 mil millones de pesos. El volumen aumentó un 50%, ya que en los primeros cuatro meses del año pasado había sido un total de 14 mil millones los no pagados. De 14 mil se pasó a 21 mil millones no pagados. En cambio, fueron 463.000, lo que representó el 1.7%. En el Banco Central remarcan que la comparación con el año anterior debe hacerse en términos reales, descontando la inflación, si no es distorsionada. Y subrayan que no vale de mucho ver los valores absolutos de los cheques rechazados, sino que hay que ver la proporción entre rechazados no pagados y compensados, ya que eso es lo que indica el nivel de irregularidad. Y en el Banco Central indican que eso es lo que se mantiene constante, por debajo de los estándares internacionales, por lo que dicen que la morosidad está estable y no hay señal de que haya más cheques rechazados. O sea, el Banco Central lo está justificando todo esto. Recalcan que desde hace más de un año que el ritmo de crecimiento de usos de medios electrónicos de pago como home banking, móvil y transferencias inmediatas es muy superior al uso de cheques, que se encuentra estable. Y de ahí que para la autoridad monetaria el movimiento de cheques no es una referencia tan importante como los instrumentos de pago, aunque sí de crédito. Y las transferencias electrónicas, al ser inmediatas y sin costo, están reemplazando al cheque, siempre y cuando no haya necesidad de financiar, al ser más económicas y en forma inmediata, de la mano del crecimiento de la banca móvil, donde los bancos tienen cada vez más complicaciones. Pero bueno, ahora viene muy, muy técnico. Si en total, si se tomara el total de los rechazados, suman 2.1 millones desde enero a abril de este año, por 83 mil millones contra 800 mil, por 27 mil millones del mismo periodo de 2017. Aumenta. Argumentan que fue por la cantidad de paros bancarios que hubo en febrero y abril. ¿Qué tiene que ver el paro bancario con el rebote de un cheque? Si el rebote del cheque es porque no hay fondo, ¿no? ¿Qué tiene que ver el paro bancario? Porque si vos no lo cobras el viernes, porque fue paro, lo cobras el lunes. Si o el martes o el miércoles. Sí, o el martes o el miércoles. ¿Qué tiene que...? Vos fijate la estupidez que... ¿Se creen que somos estúpidos los argentinos? Realmente. Y un poco somos. Sí, más, sí. Bueno, acá hay una dura carta de un directivo que fue removido del Hospital Garrahan. El Hospital Garrahan se caracterizó por ser uno de los hospitales modelo para los chicos. Es un... para la niñez argentina, vienen de todo el país a atenderse en este hospital. O sea, si queremos leer esta nota, aunque ya este artículo... Sí, sí, es bien, dos o tres días. No nos dio tiempo en el programa. Porque aparte va encadenado con otra nota que después... Sí, porque es un desguace, sí, que están haciendo. Exactamente, lo que están haciendo es desfinanciando el Hospital Garrahan, que ya en el presupuesto ya tiene... Y sacando a la gente de calidad. De calidad humana. A ellos no les interesa el humanismo. En este gobierno no existe. Acá lo que existe, el negocio, la guita, si da ganancia, si no da... Pero la ganancia nunca la para ser repartida con el pueblo, sino para los bolsillos de los amigos. Y si tienen que sufrir los discapacitados, que la sufran. Si tienen que sufrir el jubilado, que la sufran. Si la tiene que sufrir el trabajador que se queda sin trabajo, que lo sufra. A ellos lo que les importa es optimizar sus ganancias. Si no, fíjate Echeverri. Echeverri está denunciado desde hace por lo menos 5 o 6 años por trabajo esclavo dentro de su propio campo. Bueno, esa es la carta. Y después vamos a hablar de los despidos. Dura carta de un directivo que fue removido del Hospital Garrahan. Se trata de Oscar Trota, que ex miembro del Consejo Administrativo y desde el Ministerio de Salud dicen que fue reemplazado porque su mandato venció. Pero él afirma que fue una decisión política. El viernes 28 de abril fui desplazado de mi cargo en el Hospital Garrahan por el Gobierno Nacional, dice Trota. No se me informa por qué, no se me acusa de nada. Es verdad que no tengo el perfil que define a los funcionarios del actual gobierno. Mi patrimonio personal no me permite pertenecer a ese selecto grupo. Pero estoy seguro de que la peor referencia para este gobierno es haber salido de mi despacho para llevar la asistencia médica, la vacunación y los programas de promotores sociosanitarios a los que menos tienen, a las villas y los barrios, acercarme a las abuelas o defender públicamente el presupuesto para el Garrahan. La carta que circuló por redes sociales fue firmada por el médico Oscar Trota, que era uno de los directores del Consejo de Administración del hospital. Fuentes del Ministerio de Salud aseguraron que el mandato de Trota de 2 años había vencido el 18 de diciembre de 2015 e interinamente permanecía como director. Como es habitual, desde el Ministerio se eligió a otra persona para un nuevo mandato, dijeron, y sin embargo, en diálogo con este diario, el médico insistió: mi cesantía es por razones políticas. Y agregó: fui confirmado en mi cargo por el Secretario de Políticas, Regulación e Institutos del Ministerio de Salud de la Nación. Desde la cartera, que encabeza el ministro Jorge Lemus, sostuvieron que no se trata de una cesantía, sino de reemplazo. En enero el Garrahan pasó de estar administrado en porcentajes iguales por el gobierno porteño y por el nacional a estar en un 80% financiado por la nación y el 20% por la ciudad. Ahora habrá 5 directores en vez de 4 como antes, y 4 de esos 5 serán designados por el Estado Nacional, dijeron desde el ministerio. Trota fue reemplazado, no desplazado. En ese lugar estará Roberto de Bach, que tiene mejor perfil que Trota y una larguísima trayectoria en el Garrahan, en donde llevó adelante el proyecto de telemedicina, explicaron funcionarios del ministerio. Trota era uno de los directivos elegidos por la nación y había sido designado en el año 2013. El macrismo quiere llevar a cabo un salvaje ajuste y recorte presupuestario en el Hospital Garrahan y encuentra un escollo en mi persona. Eso es lo que dijo Trota. Enumeró, por ejemplo: me opuse al cierre del servicio de trasplante cardíaco que se intentó llevar a cabo en diciembre de 2016. Antes de cerrar su carta, el médico sostuvo: me quedo con los abrazos de los compañeros trabajadores a los que no logré darle todo lo que se merecen y con la convicción de que vamos a volver mejores. Esto no me lo pueden sacar. Dijo Trota, que aparentemente es mucho mejor persona. Por la mierda. Que los que lo deponen del cargo. Denuncian el brutal recorte de Vidal a la educación en la provincia. No, déjeme. Si paro, ¿eh? Queríamos seguir con lo del Garrahan, si lo tiene por ahí. No, ya está. Garrahan está. Porque hay otros 5 despidos. Sí, hay otros 5 despidos. O sea que continúa el desguace. En la Junta Interna de ATE del Hospital Garrahan denunció 5 cesantías, entre las cuales se destaca la de Sergio Herrera, que es enfermera del centro quirúrgico con 28 años de antigüedad, y de una trabajadora del área de esterilización que está embarazada. No pueden despedirla si está embarazada. Son recontrahumanos. Contra toda la legislación laboral es eso, porque precisamente estos que hablan de respeto a la mujer cuando está embarazada no puede ser despedida, lo mismo que si estuviera enferma, no puede, estando de baja, no puede ser despedida. Es más, se le tiene que ampliar el plazo. No es la primera embarazada que despiden en este gobierno, ¿eh? ¿Se acuerda el Ministerio de Trabajo? Que sí, también. Hubo ahí un pero caso que eso tuvieron te demuestra que las leyes para eso no existen, existen los caprichos y los que se le canta el culo hacen con la gente. Los delegados de ATE del Hospital Garrahan, Gustavo Lerer y Alejandro Lipko, denunciaron que las autoridades del establecimiento produjeron 5 despidos que incluyeron a una mujer embarazada y a un enfermero con 28 años de antigüedad, por lo que convocaron una protesta para el día de mañana. Los representantes de base convocaron un acto de protesta frente al establecimiento de salud en Combate de los Pozos 1100 desde las 13:30 horas. Lerer y Lipko llamaron a participar y solidarizarse con el reclamo a la población en general y a las organizaciones sociales, políticas y sindicales, se advirtieron respecto de las graves consecuencias para la salud pública que implica un ajuste en el Garrahan. La Junta Interna de ATE del Hospital Garrahan denunció 5 cesantías, entre las cuales se destaca la de este enfermero llamado Sergio Herrera, del centro quirúrgico, 28 años de antigüedad, y la de una trabajadora del área de esterilización que está embarazada. Y estos despidos se caracterizan por su completa arbitrariedad. En el caso Herrera, la patronal reconoce que las ausencias en las que fundamenta la decisión podrían justificarse por los certificados médicos aportados, cuya validez no fue cuestionada. Y el argumento se reduce al plazo de presentación. Lo que está fuera de término es el análisis de inasistencias entre 2016 y 2018. Y en el caso de la trabajadora del área de esterilización, su embarazo debe impugnar el despido, dijeron. Los dirigentes anunciaron también que el Consejo de Administración del Centro de Salud Pediátrico, integrado por 5 funcionarios designados por los gobiernos nacionales y metropolitanos, prepara un ajuste a tono con el proyecto de reducción de estatales. El despido de Sergio Herrera tiene una característica antisindical. Fue delegado y es reconocido activista. En una asamblea que fue realizada ayer, los trabajadores de varias áreas, enfermería, técnico, administrativos y operarios, decidieron un plan de lucha en demanda de la reincorporación de estas personas cesanteadas y un inmediato aumento del 25% con indexación automática y en rechazo de las políticas oficiales de ajuste completadas. Como se ve en la parte final de este informe, hay una cuestión política en el medio. Sin duda. ¿Eh? Y sin la verdad que otra hija putera, o sea, de financiar este hospital. ¿Qué te parece? Bueno, es lo último que ¿qué podés esperar de todos estos salvajes? Estos son los salvajes unitarios. Volvemos a los Sarmiento. Sí. ¿Eh? Salvajes unitarios, aquellos que civilización y barbarie. Sí, que festejaban el crimen y la muerte de aquellos que no pensaban como ellos. Hoy se dio una rara situación que me llamó muchísimo la atención. ¿Por qué? Estaba acá en la oficina, siento un griterío, unos gritos, me asomo. ¿Y qué pasaba? Debido al problema que hay con los subterráneos, indudablemente, al no funcionar el subte, el reemplazo tiene que movilizarse con los micros. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Aunque el gobierno habrá dicho que tomen taxi. Sí, claro, sí, eso le da la solución. Que vayan monopatín. Que tomen Uber. Vayan en monopatín. Eso, para eso, si total el problema no es eso. Tienen chofer, tienen custodia, tienen todo. Helicóptero. Y nosotros estamos en pelota como Tarzán en la selva. En pelota ya los gritos andamos. Entonces, escucho todo ese griterío, me asomo y miro por la ventana, las mujeres paradas delante del micro y no lo dejaban avanzar. Al rato empezaron las bocinas y todo, quisieron tomar el micro no las podía cargar porque estaba lleno. Estaba lleno, no le abría la puerta, y las mujeres, querían viajar. Interceptaron el colectivo. Hay un estado de angustia, un estado de violencia. Sí, efervescencia. Gente, y vino una policía, una femenina, y cuando agarró y sacó la gente para que el micro pudiera hacer, sí, la insultaron de arriba abajo. Yo no sé cómo no la cagaron a palo. Estuvieron a punto, faltó un poquitito para que la caguen a palo, pero le dijeron de todo, de todo. Cuidado, señores, cuando la gente... Y eran casi todas mujeres, no había hombres. Los hombres se encargaron de pegarle piñas al colectivo, de pegarle piña al colectivo, a bajar al que maneja y molerlo a palo. Hay una distancia muy cortita. Nos estamos matando pobre contra pobre, pero los que generan toda esta situación de violencia no son los de abajo. Están parapetados. Están parapetados y cuidado, y por eso tomaron tanta gente y compraron tantas cosas para reprimir. Esto no cierra sin represión violenta, porque lo que hoy hubo en subterráneo fue represión violenta, como fue la militarización del Congreso cuando trataron la ley de la reforma previsional. No fueron a detener a los delegados, sino que los fueron a cazar. Sí, sí, porque al final, faltando 15 minutos para que se termine faltaba el paro. Media hora para que se termine el paro, o sea, de hoy, ¿no? Ellos seguían con medidas de fuerza al día siguiente, pero hoy faltaba media hora para que empiece a circular el subte. Y lo peor que han hecho es detener a los delegados, porque ahora el detener a los delegados obliga a que todos se solidaricen y van a parar toda la línea hasta que no lo larguen. Y aparte se van a solidarizar todos, no solamente, claro, la gente del subte. Porque los otros se están dando cuenta de que no, y pará. Están abriendo focos en todos lados de violencia. Y yo no sé si nos están instando a la violencia para tener una excusa para irse a la mierda. Que eso es lo otro. Ya hicieron la de ellos, se llenaron los bolsos y bueno, nos vamos, sí, y que agarre el paquete otro. No sé. Yo soy mal pensado siempre. El lunes, el día viernes hay una movilización acá al obelisco, entre las 12 y la 1 de la tarde. Se están llamando los sindicatos, están muchas agrupaciones. El miércoles o el viernes. El viernes, el viernes 25 de mayo. A cantar el himno y a inclusive también es para estar en contra de esta ida al fondo, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Las medidas que están tomando. Porque eso, pero cuidemos no unos con otros, porque lo pueden infiltrar y puede haber barbaridades. Sí, señor, sí, señor. Yo, por lo pronto, los jubilados, voy a decir, vayamos con cuidado, el que quiere ir, que vaya con cuidado y que esté protegido y que mire para todos los costados, porque puede haber infiltrados en todo. No, porque si ellos, esto no cierra sin una represión violenta. Esto ocurría cuando y ya están el Fondo Monetario Gobernador. No sé si viste la foto de cómo está quedando la Plaza de Mayo. No, absolutamente, sí, sí, sí, sí. Enrejada, totalmente, no, o sea, podés entrar a la plaza. La plaza es nuestra, no es de ellos. No, pero ellos la enrejan y te ponen. A ver si. No, me pasó a mí cuando andaba jodido la rodilla, que tuve que caminar como. Porque este guanaco se fue al Congreso, tenía que ir y cortaron todo y tuve que caminar como 10 cuadras con la rodilla que no podía ni caminar para poder ir a la radio. Sí, pero hay que avivar al pueblo. La plaza no es de ellos. Habría que ir y levantársela toda esa reja. Sí, sí, sí, porque eso es. ¿Sabe quién hace eso? El que está cagado las patas. El que hace eso porque está cagado las patas. Sí, le tiene miedo al pueblo. Y ayer lo vieron en Mar del Plata. Yo. Pero si no pueden ir a ningún lugar donde lo ponen valla. Sí, pero aparte, ayer en Mar del Plata, no sé a dónde fueron que estaban ayer, porque estaba, fui de pasada, lo vi. Y fue Macri, no sé si Vidal también estaba ahí. Y la gente los reputió de arriba abajo, los corrió, se subieron al coche, pero ni que tuvieran un cuete en el traje. Vio cuando de chico algunos sinvergüenza le ataban la cola al gato, los cuetes, y el gato salía. Bueno, igual salieron. Hace uno de los programas de la semana pasada, no sé si el jueves o el viernes, hablábamos de que Mauricio Macri inauguró una estación de subte, que se llamaba Julieta Lanteri. Julieta Lanteri, hicieron, incluso cometió el error garrafal de decir que está tan lindo que me dan ganas de venirme a vivir acá, cuando hay mucha gente que va a dormir al subte. porque no tiene dónde vivir. Y él lo hace como una gracia. Bueno, en ese lugar que el otro día le daba ganas de vivir, hoy no se podía ni respirar por los gases que tiraba, ¿no es cierto? Pero, y encima cometió el error de, eso lo dijo Rodríguez Larreta y no lo dijo Mauricio Macri, porque estaban los dos en la inauguración, que tenían el privilegio de inaugurar una estación de subte con el nombre de una mujer, que es la primera estación de subte que lleva el nombre de una mujer, y hablaban de Julieta Lanteri y quién fue en la historia, que fue una médica y que fue una de las primeras mujeres que votó, porque votó allá en el 16, una de las poquitas que pudieron votar en ese momento, porque las mujeres no podían votar hasta Eva Perón, sí, ¿no es cierto? Pero después que hicieron todo eso, toda esa parafernalia de Cecilia Grienzo, la primera mujer, todos se olvidaron de que hay una estación de subte que se llama Eva Perón. ¿Se olvidaron? O lo omitieron. O a propósito no omitieron. También no hace tanto que se llama Eva Perón, pero la cabecera de la línea E, que allá en Virrey se llama Eva Perón. Ellos no, dijeron que la primera mujer, la primera estación con nombre de mujer es la que inauguraban ellos. La historia es a partir de ellos. Bueno, el gobierno anterior también la historia empezaba con ellos. ¿Qué? Igual. Será de todo. Será que todos opinan de la misma manera. Pero si estuviera viva Eva Perón, iba a pasar lo que pasó en el Garra, lo que está pasando en el Garra. Por favor. A 15 centímetros del piso andaría entonces. No, son las 18 horas 38 minutos, así que tenemos un ratito. Todavía tenemos todavía el tiempo del programa. ¿Quiere que le cuente alguna efeméride? Cuente, que así después seguimos con el día de hoy, porque hoy es día 22 de mayo. En el día de hoy, en 1810, 22 de mayo, se realiza el primer cabildo abierto, que fue la antesala de la creación a la primera junta. Pero también, un día como hoy, en 1909 se estrenaba una película muda, ¿no? 1909 estamos hablando, una película que se llamaba La Revolución de Mayo, era sin sonido, en blanco y negro, pero participaba, la dirigía un tal Mario Gallo, y él había hecho el guión incluso, y trabajaban actores reconocidos de esa época, que uno no sabe ni quiénes son, entre ellos un tal Eliseo Gutiérrez, que sería muy famoso en su momento. Tenía algunas deficiencias históricas, por ejemplo, aparecía San Martín en la Revolución de Mayo, y San Martín había llegado un poco después. Pero bueno, estamos hablando de 1909. Por ahí le hizo uno que no conoce la historia. ¿Qué? Hizo Macri. El 22 de mayo de 1934, el otólogo doctor Manuel Tato realiza en el país la primera fenestración acústica del laberinto para el tratamiento quirúrgico de la sordera. O sea, un trasplante hizo en el oído. Eso fue un 22 de mayo de 1934. Vamos a seguir porque tenemos más para decirle a todos ustedes. Además, tenemos mucho, pero no queremos decirlos todos. En 1973 es asesinado frente a su esposa e hijos en la ciudad de La Plata, Dirk Henry Klosterman, gremialista, secretario general del sindicato de mecánicos y afines del transporte automotor de SMATA, ingeniero mecánico, y en 1969 había sido elegido vicepresidente para América Latina y el Caribe de la Federación Internacional de Trabajadores de la Industria Metalmecánica. Y en el 70 y 72, Klosterman y Rodríguez fueron reelectos a los cargos de secretario general y secretario general adjunto, respectivamente. Había nacido en González Chávez un 18 de marzo de 1933. O sea, tenía solamente 40 años. En 1976, un día como hoy, asesinan también otro que fue asesinado, Oscar Natalio Ringo Bonavena, el boxeador de peso pesado en Estados Unidos. ¿Se acuerdan? Es muy conocida la historia. ¿Quién fue Bonavena y qué le pasó finalmente? El mismo día que Víctor Galíndez le ganaba a Richie Cadillac, aquella pelea sangrienta, donde se secaba la sangre en la camisa del árbitro. Y a Galíndez, que era muy amigo de Bonavena, no le habían dicho nada hasta que terminó la pelea. En 1979, ¿sabe qué hizo el gobierno de la dictadura militar? Videla, era el presidente de la nación, cerró la fábrica AIME. Industrias Mecánicas del Estado, que había sido creada en 1951 y desde ese momento se encontraba fabricando el rastrojero diésel utilitario, el rastrojero Conosur, que era un sedán de cuatro puertas, entre otros, y en ese momento la empresa contaba con más de 70 proveedores, 100 concesionarios en todo el país y más de 3.000 empleados. El 30 de noviembre del 51, el presidente Perón firmaba el decreto 24.103 para la fundación de esta fábrica de motores y automotores, y al año siguiente se crea el IAME, Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado, en reemplazo del Instituto Aerotécnico, con la intención de producir aviones, tractores, motocicletas y automotores. Perón la abrió, Videla la pasó a Valores. Y bueno, desde ahí la misma política, desde Videla para adelante fue la misma política de desindustrialización de la Argentina. Es la línea histórica. Sí, sí, es Martínez de Hoz, Cavallo, Macri. No, Cavallo. No, bueno, pero todos hicieron lo mismo. Sí, desindustrializaron la Argentina, todos. Hay un discurso que un día de esto vamos a tocar un poco el tema de Isabel Perón. Por lo que hizo Isabel Perón, estando en una guerra abierta, declarada por los grupos subversivos, a pesar de eso, Isabel Perón no contrajo deuda externa. A pesar de eso, tomó medidas muy, pero muy nacionales, que en cierta forma le cortaba las uñas a la salvaje usura que los grupos bancarios tienen por costumbre apoderarse del fruto del trabajo y la riqueza producida por otros. Una de ellas, por ejemplo, la nacionalización de las bocas de expendio. Todo el mundo le dice, ¿y qué nacionalizó? Sí, la estación surtidor. El surtidor nacionalizó. Lo que no saben, el surtidor es lo que comercializás durante todo el día, y de que la parte de ese combustible hay un impuesto. La parte del impuesto entraba directamente al Estado. Exacto. Diariamente. Diariamente el impuesto entraba al Estado. Entonces eso no permitía que los tipos fueran a trabajar en las mesas de dinero ese dinero que era del Estado. Ni que lo fugaran al exterior. Pero después lo tenían que devolver si lo fugaban. Claro. Porque, pero si vos nacionalizás la boca de expendio, entraron 100.000 pesos. Esos 100.000 pesos, ¿cuánto es de impuesto? 45.000. Bueno, eso ya entraba a la arcas del Estado, lo tenían que depositar. Entonces no permitía que ese dinero, los tipos te lo daban. Lo bicicleteaban. Claro, lo bicicleteaban, y durante el mes los tipos lo ponían en mesa de dinero y hacían que creaban con eso la usura, la inflación, y es lo que le perjudicaba al gobierno. Lo que pasa hoy. Sí, lo que pasa hoy. Fíjate esto, cuánto ganaron. Lo que se está rumoreando, ¿no? No sé qué. Que quieren otra vez volver a poner las... que la soja vuelva a pagar otra vez. Hacer retenciones, digamos. No a la soja, al trigo y al maíz. La soja no. La soja no, pero bueno, Pero ¿sabes por qué la soja no? Porque detrás de eso está el Lobo Copatel, IRSA, los puntos de siembra. Sí, los agroquímicos y todo. Y está Monsanto, están todos los... Y por eso la soja es intocable. Digo, porque ahora el trigo, el maíz, el girasol, todo eso son los pequeños productores. No hay pool de siembra para eso. No, pero en cualquier momento va a haber cepo, en cualquier momento hacen todas las medidas que criticaron. O sea, porque ya vendieron dólar futuro, ya. Bueno, criticaron todo, pero siguen haciendo lo mismo. Siguen haciendo lo mismo. Y después criticaron la droga, y ahí está la foto del presidente con el intendente de Paraná. Un Barisco. Barisco, que está hasta la frente, está sí, con el tema droga. Bueno, denuncian un brutal recorte de Vidal a la educación en la provincia. Vidal está agrandada porque cree que ella tiene, perdóname la expresión, y los oyentes también. Sí, por favor. Cree que tiene un adiós de la bola. Y lo que están teniendo es un león de la cola. Pero ellos creen que tienen adiós de las bolas, entonces se agrandan, hacen lo que quieren. Y yo hoy vi, y lo vuelvo a repetir, la violencia, cuando la violencia de los hombres es más común, pero cuando las mujeres se violentan es porque ya están a un punto tal de que les importa un carajo nada. Vos sabés que el colectivero quería avanzar y estaba parada. Y hasta la empujaba con el colectivo el tipo. No se movía. No lo dejaba. Bajo ningún punto de vista podía sacar el colectivo. Y los hombres pegándole patada y piña al colectivo porque no le abría. Ahora, el que manejaba. ¿Qué culpa tiene? Ninguna. Pero la bronca. Se canaliza por algún lado. Y esto es lo que yo me temo que pueda llegar a pasar aquí, porque esa bronca generalizada no la para ni con policía, ni con fuerza de seguridad, ni con nada. No. Ayer hablábamos del rosariazo, que después fue el cordobazo, después fue el mendozazo. Y todo eso terminó con la vuelta de la democracia. Vos acordate, yo me acuerdo siempre que solía contar el general sobre cómo se libera el norte de Italia de los austríacos. Los austríacos tenían un uniforme blanco, impecable, y tenían ocupado el norte de Italia. Y había unos chicos jugando con barro, tirándose barro, y pasa un oficial con su custodia, y tiran barro con tal mala suerte que manchan al uniformado. Entonces el uniformado ordena a los otros que le metan unos sablazos por el lomo a los chicos. Le pegan a los sablazos a los chicos, y cuando ven los que estaban ahí, los pueblerinos que andarían con la con la horquilla de madera, cargando pasto, atendiendo sus labores, atacan a los tipos y lo ensartan con la horquilla, los matan. Bueno, por supuesto que los otros se defienden, matan a algunos de los del pueblo que se levantaron, y eso fue extendiéndose de tal manera que todo el pueblo salió y los austríacos se la tuvieron que tomar. Bueno, aquí estamos en una situación límite. No se sabe dónde podemos llegar a parar. Sí, ¿dónde va a estar la chispa? ¿Dónde está la chispa? Porque realmente yo no sé si no lo están buscando ellos con todo lo que están haciendo. Porque no pueden ser tan torpes y tan groseros en las cosas que están haciendo. Bueno, en vísperas del paro de 48 horas que fue convocado por el Frente de Unidad Docente Bonaerense, que se realizaba hoy y continúa mañana, el secretario general de UDOCBA, Miguel Díaz, aseguró que la gobernadora maltrata y ningunea a los docentes al no convocarlos más a negociaciones paritarias e imponiendo aumentos salariales por debajo del nivel inflacionario. No hay convocatoria de la gobernadora. Elige algunos espacios mediáticos para hablar, dijo el dirigente a declaraciones caros, radiales. Caros, porque sí. Para hablar le pagó 1,5 millones de pesos. A Luis Majul, 1,5 millones de pesos. Para eso tiene plata, para hacerse su propaganda, para hacerse la linda, pero no hay plata para pagarle un aumento a los docentes. Sí, son más que reportajes, son promonotas, o sea, son para promoverse ella misma. Y esto es lo que le criticaban al otro gobierno, y es lo mismo. Además, el dirigente destacó que la inflación que se está consolidando es del 9.7% hasta el mes de abril. Estamos perdiendo plata a los trabajadores activos y los jubilados aún más. El mes que viene vamos a recibir 2% en una suerte de decreto. Por lo tanto, lo que está haciendo la gobernadora es una rebaja salarial salvaje. Y en referencia al paro de 48 horas dispuesto por la Federación, el Frente Unidad Docente Bonaerense, Díaz fue contundente. Solo cuando hay medidas de fuerza nos prestan atención. Nosotros hicimos volanteadas, movilizaciones, carteles, marchas de antorcha, conferencia de prensa. También hicimos un carpetazo para mostrar lo que está pasando en las escuelas. Pero no aparece respuesta a ningún reclamo, aseguró. Mañana por hoy, el miércoles, va a haber paro en toda la provincia de Buenos Aires. Los docentes estamos de pie, más unidos que nunca, defendiendo nuestros derechos. Queremos salarios dignos, escuelas dignas y que terminen con el ajuste sobre los trabajadores, subrayó. Este domingo se cumplió un mes desde la última convocatoria del gobierno a la paritaria del sector. Esto lo indicó por su parte el presidente de la FEP, Mirta Petrocini, en declaraciones a la prensa, y agregó que el supuesto diálogo que tanto pregonan las autoridades es para los medios, a los docentes no nos reciben. Para Petrocini, los adelantos que anunció el gobierno bonaerense son parches que no dan una solución concreta al problema salarial de los educadores. Se trata de cifras que se cobran por única vez y no son acumulables. En definitiva, no conforman salario real, apuntó la titular. Y el FUT, que está integrado por el Sindicato Único de Trabajadores de Educación de Buenos Aires, el SUTEBA, la Unión de Docentes de Buenos Aires, UDOCBA, la Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica, AMET, y el Sindicato Argentino de Docentes Privados, SADOC. Están todos juntos con esta medida, y hoy hay otras declaraciones que no están acá, pero se las puedo adelantar, que ya la gobernadora de Buenos Aires, Vidal, anunció que va a descontar los días de paro, como ya lo hizo años atrás. Bueno, con anuencia de la justicia, porque muchas veces la justicia le dio la razón. ¿Para qué mierda existe el derecho de huelga entonces? Si vos tenés, no tenés derecho de huelga, desde el momento que cuando vos haces la huelga y ejercitás ese derecho, tenés que sufrir descuentos, y eso es una forma de extorsión, de extorsionar a la gente con el hambre. ¿Quieres escuchar un tema? Bueno, vamos a escuchar un tema. Así nos vamos un poquito más relajados. Después nos van a quedar 3 o 4 minutitos. Un día como hoy, de 1937, un 22 de mayo, en La Plata, nacía Facundo Cabral. Aunque fue criado en Tandil, Facundo nació en la ciudad de La Plata. Se llamaba Rodolfo Enrique Cabral Camiña. Trabajó con el seudónimo del indio Gasparino primero y Facundo Cabral después. Era un cantautor, un poeta, un escritor, un filósofo. Alguna vez pasamos acá nosotros aquel audio donde él hablaba de su historia, de cómo fue a buscar él solito cuando era solamente un nene de 10 años, que fue hasta La Plata y tuvo el privilegio de ser atendido en persona por Eva Perón y por el general Perón, y a partir de ahí le cambió su vida. Algún día lo vamos a reiterar para que lo escuchen todos ustedes. La UNESCO lo declaró en 1996 mensajero mundial de la paz, y murió asesinado por un error. Querían matar a una persona que estaba con él. Él murió asesinado en Guatemala un 9 de julio del 2011. Escuchamos a Facundo Cabral y ya regresamos para el cierre. Esta es la canción que canto cada mañana al despertar, para agradecerle al Señor la gentileza de un nuevo día, es decir, de una nueva oportunidad. Porque siempre se puede empezar de nuevo, en una eternidad siempre se puede empezar de nuevo. Y esto es tan cierto como que el paraíso no está perdido, sino olvidado. Este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que me crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Todos nacemos con un ángel de la guarda, pero pocos lo conservamos. Hay quien prefiere un psicoanalista. Todos tenemos una conciencia, pero pocos la escuchamos. Hay quien prefiere la televisión. Todos somos ricos, es decir, hijos de Dios, pero pocos lo sabemos. Perdona, hermano, que yo no entienda que no seas feliz en tan bello planeta, que hayas hecho un cementerio de esta tierra donde está toda la vida, que es una fiesta. Tienes un corazón, un cerebro, un alma, un espíritu, entonces, ¿cómo puedes sentirte pobre y desdichado? En este nuevo día, yo dejaré el espejo y trataré de ser